Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 2 de mayo. En medio de la iglesia, abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. Aleluya. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos, bondadoso, que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que, ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran, por mi medio, las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo? Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que hace estas cosas, es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel al que amamos y permanecemos en su mandamiento del amor, ayudados por su Espíritu Santo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Continuamos en esta lectura continua, se dice, ¿no?, del libro de Hechos de los Apóstoles, que es un espejo de la vida de la primera iglesia, y también del Evangelio según San Juan. Y naturalmente hoy hay un tema importantísimo. ¿En qué consiste realmente lo más importante, lo esencial, lo fundamental de ser cristiano y católico? Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentábamos en un grupo de catequesis, ¿verdad?, porque la catequesis es la enseñanza del Evangelio. En las iglesias, que no son iglesias, cuando les falta la Eucaristía, se habla y se habla y se toma la Biblia por aquí y por allá y cada uno va diciendo lo que le parece. La catequesis católica es profundizar la fe. Y preguntaban algunos: ¿qué es lo fundamental? Hoy vemos que la Iglesia tiene esa discusión. Hay que circuncidar a los que vienen del paganismo para que puedan ser cristianos. Y poco a poco se va clarificando, porque Pedro ya fue a los paganos, que Dios no está pidiendo este signo externo de la circuncisión. Basta, dice, que pidamos a los que son paganos y quieren ser cristianos que se abstengan de la fornicación. Ustedes saben que ese mundo del paganismo era una cosa tremenda, ¿no? Un libertinaje sexual, hombres y mujeres, mujeres y mujeres, era una cosa espantosa. Ya los filósofos, ya los pensadores de ellos mismos se escandalizaban y decían: aquí ha llegado la humanidad. Y también de comer lo inmorado a los ídolos, es decir, andar tomando parte en cosas que no eran de buen testimonio cristiano, en fin, y la sangre de animales estrangulados. Son normas que no son pedir más que la coherencia de vida. Por esto Jesús propone lo fundamental. Hoy, dice Jesús, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Ayer decía: yo soy la vid verdadera, hay que permanecer unidos a mí. Entonces la permanencia, estar unidos a pesar de los buenos tiempos, de los malos tiempos, bueno, eso se hace mediante el acto de fe. Sí, Señor, yo creo que tú estás presente, aun cuando hablan mal de nosotros, los cristianos. Esta es la iglesia que tú has fundado. Pero dice: permanezcan cumpliendo mis mandamientos. Y nada más que los mandamientos que el Señor nos da son el mandamiento del amor. Esto es lo que Él pide. En otras iglesias son colectas millonarias, son contribuciones. No, esto es un negocio con nombre de religión. Es precisamente, hermanos, el cumplimiento del amor a Dios y al prójimo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿estamos orando cuando en la iglesia parece que hay discusiones, parece que hay cosas nuevas, cosas que no se entienden? La iglesia ha pasado siempre momentos de discusión. Nosotros, claro, quizá los que estamos en esta época estamos viviendo algo de eso, pero siempre ha sido así. Desde el principio, Papa Francisco dice cómo al principio, cuando se proponía el camino de la fe, algunos decían, vayamos por aquí, vayamos por allá, oramos por la iglesia. Y en segundo lugar, permanecemos en lo que Dios nos pide, que es cumplir su mandamiento, y es el mandamiento del amor. Estamos en lo esencial, en lo fundamental, que es amar a nuestro prójimo, amando, claro, a Dios ante todo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nosotros queremos dirigirnos a Jesús porque Él es la vid verdadera y le decimos, oh Cristo, queremos permanecer unidos a ti. Pero a veces nos equivocamos. Pensamos que haciendo cosas que en el fondo no son amar, queremos pensar que estamos contigo. Como decía tu siervo, San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero que verdaderamente sea amor. Es decir, estamos cumpliendo tus mandamientos si cumplimos el amor al prójimo como nosotros mismos y al Padre sobre todas las cosas. Que tu Espíritu Santo nos lleve a esa unión, a esa permanencia, mediante el mandato del amor. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 95 dice, cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor, y después dice, cantemos un canto nuevo. Nuevo no es que vamos a quitar esos cantos antiguos de la parroquia, pongamos otros cantos. Pues claro, siempre hay que renovar. Pero a veces son cantos que no entiende nadie. En fin, no es la novedad de quitar algo y poner algo, es renovar. Renovar el mandamiento del amor. Entremos en este momento en la contemplación. Pensemos en lo que significa permanezcan en mi amor, permanezcan en el cumplimiento de mis mandamientos. Y tratando de abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, lo decimos una vez más, cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, queremos proponernos, hermanos, creer siempre en la iglesia, creer siempre en la palabra, en el magisterio del Santo Padre, del concilio, en fin, solo Dios es Dios, pero Él tiene instrumentos de enseñanza. Que no suceda como el problema gravísimo del evangelismo. Cada uno agarra su camino, cada uno funda su propia vía, su propio camino. Permanecer en esa unidad. En segundo lugar, pidamos también, porque hoy es jueves, día eucarístico, que nos mantengamos cumpliendo el mandamiento del amor, y el mandamiento del Señor es un mandamiento también eucarístico. Tomen, esto es mi cuerpo, tomen, esto es mi sangre, hagan esto. La Iglesia Católica nunca ha dejado en 2000 años de permanecer cumpliendo el mandato del Señor en la última cena. Oremos por aquellos que han perdido este mandamiento por tantas razones, por tantas confusiones, que siempre cumplan el mandato del Señor. Que sea imposible esto por intercesión de San Atanasio. Este gran doctor de la iglesia de tiempo muy antiguo era uno que defendía verdaderamente que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Andan por ahí algunos vestidos con trajes extraños que se llaman ortodoxos de Siria, que son unos herejes. ¿Por qué? Porque niegan que Cristo es verdadero hombre. Es increíble. Y hay guatemaltecos entre ellos. O sea, la confusión es muy grande. Que la iglesia permanezca en la verdad y para ello se nutra, como recordamos todos los jueves, del pan de la vida. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.